sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros, clientes abstractos, ajusten la pantalla, que esto es un programa de radio en su nota centésima décima octava emisión. En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. Hola amigos de estos productos químicos. Sin cuidado con lo que manipulan ahí, por favor, les pido que no se queden encuerados, porque la química es complicada. Sí, sí, hay sí, gente sí. Que ha estudiado mucho tiempo química. Igualmente para todo saber químico que ya, entran en reacciones. No comas pollo, niña. Señoras y señores, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar y comenzaremos con la presentación de esta eficiente tripulación. Ajá. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah! ¡Sí que sí, capitán! Le estamos buscando un segundo nombre al capitán Vinilo porque tiene que sonar más ampuloso. Tiene que sonar, ¿no?, más. Por ejemplo, un Roger Alexander Vinilo. No, no le gustó. Roger A. Vinilo, por ejemplo. No, todavía no. B. B. Podemos probar con todas las letras del alfabeto. Una vez que encuentre justamente la letra del alfabeto que le corresponda, a partir de ahí. Real. Sí, de real. Pero Roger Real Vinilo. No, suena como un trabalenguas. Seguiremos buscando. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien sí tiene segundo nombre. Sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio, conocida como Margarita S. Cool y más conocida aún como La Muda. Sí que sí, tan bella como su segundo nombre. Sí, que no sabemos cuál es, pero algún día se develará el misterio de pero la S muda. Suena así como filosa. Singona. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico cargo de este viaje. Él es el que se encarga de todos los objetos animados e inanimados de la nave y al cual le echamos las culpas de todo lo que pueda ocurrir para mal. Como así se lleva también los laureles de algunas cuestiones, que es perfecto. ¿Para qué quieres laureles? Es verdad, Mico, no estamos en la Grecia antigua, pero igualmente, si pueden acercar unos plátanos, serán bienvenidos. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! ¡Yeah! Sí, ¿qué cuentas hoy? Perfecto. ¿Qué te cuentas, Mico? En este diálogo interactivo con el Mico, usted puede teclear desde su celular y está Mico... cansado. Está bien. Bueno, estresado, Mico. Si no hay incentivo, esas cosas, ¿verdad?, son de hombres. Estoy estresado, dijo un. Pero por suerte tenemos al Mico aquí, sí que ¿no? Sí. Que por más que diga que está estresado, trabaja, Mico, trabaja. Desesperación en los sentidos, buscando algo que nos calme la angustia. Damos vueltas en la jaula y tenemos terror de abandonarla. Esperando que nos acerquen alimento, nos queremos dueños de nuestras decisiones y afilamos nuestras uñas para no perder nuestro autorrespeto. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame a la encina. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. La mayor concentración de bares en toda una ciudad europea se halla en Zaragoza. Sí que sí. Y de Zaragoza, España, la gente va de tapas. Y como va de tapas, tiene que buscar tema de conversación. Y de pronto ¿Y que te hablan del fútbol. Hasta que uno se pone pedote, y ¿no? Que, y hasta que uno se pone ya pedote. Ya la conversación se va para cualquier parte, y salen, no importa. Y ahí salen los temas interesantes, realmente. Sí que sí. Porque en principio, que el clima, que traes la bota con el vino, que el fútbol, que el Zaragoza, sí que sí, y que la mierda y que la Fórmula 1. Pero en determinado momento alguien se cansa de estos temas y dice, por ejemplo, como pedía, que está en Zaragoza, España, cómo le dirán a la gente que vive en Ciudad del Cabo. Y esto es muy interesante, porque no conocemos el gentilicio de Ciudad del Cabo. Dice, ¿ustedes lo saben? ¡Cabetes! Sí, pues yo no, y estoy con la cabeza en marcha. No tengan en cuenta esto de varía de un triste loco como una puta cabra. Pero bueno, más que probable que no les interesen mis malditas paranoias. Pero si es así, ¿para qué voy a preguntaron? Saludos desde España y gracias por darnos algo interesante que escuchar mientras trabajamos. Tal vez, dice Pedía. En realidad sí nos interesa y nos... La sombra de muchos gentilicios se ha cernido sobre esta nave durante mucho tiempo. Y en algún momento dijimos, bueno, nunca lo sabremos todos. Y Ciudad del Cabo quedó dentro de la lista de ciudades de las cuales desconocemos el gentilicio. Uh-huh. Por lo tanto, recomendamos a la gente de Ciudad del Cabo que nos digan cómo se denomina. Y si nos dicen, ante el problema, simplemente decimos que somos de Ciudad del Cabo. No. Le rogamos que esas respuestas incompletas no lleguen aquí a la nave y que se muden de ciudad a una ciudad que sí les proponga un gentilicio interesante. Muchas gracias. Soy Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Juan el Carlos, rey. Sinónimo. Estaría chingón que soy Juan Carlos I de España y quiero deciros que los de Ciudad del Cabo, pues me vale madre como se llamen, y a tomar por culo. Me voy en mi motocicleta. No, pero este es Juan Carlos. Juan Carlos es sinónimo de ciencias veterinarias aquí. Sí. En la columna de Juan Carlos del día de hoy, desde Cuernavaca, Morelos, México, ustedes saben que le preguntan cosas a Juan Carlos. Y Juan Carlos responde. Responde a la semana y media. Pero responde, que es lo más importante. Pero si ustedes dicen, pero muy retrasado, mi perro se está muriendo y yo hago la pregunta. Y bueno, paguen un veterinario. Es un servicio gratuito. Es un servicio gratuito. Así son los servicios gratuitos estatales. Es una mierda, pero bueno. Claro, pero bueno, así es. La María Tijuana aquí ofrece un servicio gratuito de consulta veterinaria. Juan Carlos, veterinario de Cuernavaca, Morelos, México, dice, escuché lo que le pasaba al perro Corracho. Vean la sensibilidad de este veterinario. Sí. Que para él no es un desfile de posibles clientes, animalito. No. Un veterinario común hubiera dicho, escuché eso de alguien que tenía la mascota que estaba mal. Sin embargo, él recuerda el nombre de este animalito, de Corracho, el perro de Silvina, Carioca, Porteña, y por supuesto, de su señor marido, Ricardo. Dice, escuché lo que le pasaba a Corracho. De nuestros cuates de Brasil, les sugiero que le tomen placas de rayos X para descartar problemas ortopédicos, ya que no se puede sentar bien el perro y no quiere saltar. Juan Pero Carlos, ¿cómo le va a decir que tiene problemas en el culo? No, ortopédico es que puede ser de los huesos, lagarto. Entonces el perrito como que cuando se iba a sentar decía, como me duele. Sí. Tiene un problema de cadera. Descarta lo de los huevos hinchados. Aquí el veterinario porque no se le ha nombrado dentro de las hipótesis posibles de enfermedad. No, pero estaba caliente, imagino que los huevos. Sí. Pero dice, pudiera estar constipado, es decir, obstruido, el perro que no caga. Por otra parte, Silviña nos dijo que no tenía ningún problema con esto. Ricardo, pero a veces el perro como hace que caga pero no caga. También, sí. Y te engaña muchas veces. Dice, esto es lo que, por eso le cuesta mucho trabajo defecar. Y también podría ser un problema de la próstata. Las placas radiográficas son indispensables en este mundo donde todos queremos volar. Tendrás que gastar lana. Sí, dice, por desgracia, sí es un gasto que no se tiene contemplado y muchas veces es costoso. Esperemos que Corallo se cure y esté muy bien pronto. Saludos a todos los tripulantes de la María Tijuana y besos a la muda. Le recomendamos que a Silvinia justamente le saque las placas, las envíe por mail. Nosotros las acercamos a Juan Carlos. Perfecto. Y Juan Carlos dice, esta placa tiene esto. Sin embargo, si bien no funciona a velocidad la consulta y la respuesta del veterinario, lo que sí funciona a velocidad es la sacrosanta benevolencia del niño elefante, que curó rápidamente a Corracho. Y llega Silvina, un carioca, que dice, nuestro perrito Corracho está al fin recuperado. Y todo gracias a Juan Carlos. Juan Carlos intervino y ya rápidamente. Dice, creemos que tenía una gastritis porque no podía... Se cagó la vida. No podía conejear con la perrita de la calle. Vira Lata, aquí en Brasil, es una SRD sin raza definida. Richito ya tiene una gastritis por su trabajo en el banco. Es decir, el perro como somatizó dijo, los problemas de sus padres. Claro, mis padres tienen gastritis, yo tengo gastritis. Yo no trabajo en un banco, pero no me puedo con esta perrita. Claro. Y entonces son los problemas de un perro. La vida de un perro gira en torno a ese tipo de problemáticas. Una aclaración, el nombre Corallo lo puso de carioca surfista, lo de eso de Rock y Rompiquinotos en una broma. Respondió a la pregunta del señor Lagartija, Corallo tiene 5 años. Usted preguntó en algún momento... Sí, ¿qué edad tiene el perro? 5 años. Señor Lagartija. Gracias. Gracias, señor Lagartija, y especialmente... Es joven y vital. Al mico, claro, 5 años menos un perro está como, es como, sí, es, adulto, sí, es adulto, ¿verdad? Es un perro adulto, claro, no es viejo para nada, pero tampoco es un cachorro. Tiene la necesidad de ponerla todos los días. Es verdad, te contemplan esas cosas de los pobres animales. Deseo que Duke, el perro de Diana de Hermosillo, ya se haya recuperado también. Chau y bellos, maus malucos desintegrados. Dice por aquí Marcela Carriazo, es de Barranquilla. Ah. Recuerda la canción que sí, dice... Sí. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Porque lo tiene Marcela. Porque sí. Lo tiene Marcela Carriazo. Marcela está llena de caimanes, sí. Tiene la casa, que si ya no canten la canción, cabrones. Claro, que vienen todos para aquí. Se me llena de caimanes Barranquilla. Ahí está en Colombia nuestra amiga y estaba pensando en nada. Sergio de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Argentina, está enojado con Eliomar por bardear a las mujeres de Argentina. Miguel de Tarija, Bolivia, critica a la radio Luis de Fuentes por poner el programa como se le da la gana. Y pero es la radio de ellos. Sí, y les da la gana. Y claro, a veces le da la gana. Y a veces es una falta de respeto. Yo contemplo esto, una falta de respeto muy grande para todos los oyentes sí que sí. Siguen a través de retransmisión. Y dicen, ¿y mañana cómo será el programa? Y no va y que te ponen un discurso de Chávez, por ejemplo. Claro, y claro. Pero bueno, pero es así, son los dueños del aire. José Cuervo dice, estaba preocupado porque no regó sus plantas de cannabis. Bueno, cabrón, si no se te secaron, todavía estás a tiempo. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Yasmaní. Hola, Yasmaní. Es de Juliaca, Perú. Sí que sí. Hola, amigos, ¿cómo están? Dice, quiero quejarme de lo que ocurre en mi trabajo. Dice, yo trabajo en una empresa de joyas que, oh, como esa empresa trabaja con oro, nos revisan hasta los huevos. Bueno, es lógico. Claro, sí. O sea, cuando se va, tú, bájate los pantalones. ¿Qué son esos huevos Fabergé? Y yo nací así. Sí, es cabrón. Decir, soy cruza por de... Por eso trabajo aquí. Claro, dice, me los cotizas. Dice, un día la gente envidiosa me pusieron una cadena de oro en la camisa sin que yo me diera cuenta. Bah, dice, bah, cosas, bah, que, ah, se me pegó a la mano este lingote de 14 quilates. Pero bueno, está, Yasmaní. Reemplaza en parte aquel trabajo que se realizaban en las minas y que los españoles no revisaban a los que justamente entraban a las minas a sacar el oro. De hecho, estaban en trabajo esclavo, por lo tanto, no tenían con qué revisarlo. Pero en este caso, a él es revisado día a día para ver que en su contrabando de hormiga no haga que él se vuelva millonario y que los millonarios puedan ser los dueños de la empresa, ¿verdad? Dice en este caso, yo no me di cuenta que me habían metido esa cadena de oro y me revisaron al salir y me acusaron que yo me quise robar la cadena de oro. Bueno... ¿Cómo lo has hecho para comprobar que no? Dice, es la gente envidiosa. Él dijo, es la gente envidiosa, le dijo al de seguridad. Ah, sí, dijeron los de seguridad, sí. Mientras se les caían los anillos de oro y diamante. Hay mucha envidia por aquí. Dice, bueno, está bien, pasa. Y no digas que nos viste. Bueno, al salir me acusaron de todo eso. Dice, bueno, la gente envidiosa. Tengo otro trabajo. Vendo celulares. Lo echaron. Lo botaron de la chamba. Lo echaron. Sí, dijeron, la gente envidiosa, bueno, que bueno, te envidia sí, en otra parte. Y ahora vende celulares. Ajá. Y el problema es que lo revisan también. Cuando se ve y la gente envidiosa le coloca celulares, salen en los bolsillos. Bueno, para Tim dice, ahora que ya es de Telmex. Es de Telmex, está comprando absolutamente todo. Ah, sí, oro sí. Y celulares. O sea, Telefónica Mexicana. Los amigos de México deben estar diciendo, ¡oh, ya jodieron a Perú! Dice, bueno, me va bien en mi nuevo trabajo. Y a esos mierdas que me pusieron la cadena, no les deseo nada malo. Y que todo se paga en esta vida. Bueno, eso es una forma de deseo. Claro, sí. Que haces el chingón y que como diciendo, ay, no deseo nada malo, me robaste dinero, ojalá te sirva para medicinas, ¿no? Póngale, claro. Está echando una maldición. Dice, bueno, para esta vida todo se paga. Por favor, amigos, manden un chinga a su madre, a Ana. A veces estás violento. Sí, estás sí, violento. Sí, sí. Dice, a su hermano, porque sospecho de que ellos me tenían envidia y que por eso me pusieron la cadena. Todas unas cuestiones, intrigas para ciegas. Son todos supositorios. Son todos supositorios que hay ahí en los lugares donde venden oro en el Perú, amigos. Galindo Star es de Juliaca, Perú, no trafica con oro. Dice, ¿qué tal, cabrón? Saluda a Galindo Star, el sobrino de la tía más pendeja, la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Quiero quejarme todos los programas de radio que simulan un consultorio médico, es como este, pero en este no se simula. No, este es un consultorio médico. Este es un consultorio médico. Y cuando la gente llama, lo único que les dicen es, le aconsejamos que consulte con un médico. Entonces, ¿para qué mierda invitan a la gente a que haga sus consultas si al fin no dan ningún consejo? Que chingan su madre esos cabrones de mierda y que viva la panocha, dice Galindo Star. Es verdad, Galindo Star. Vemos... Pero a la gente le gusta escuchar hablar de enfermedades. Es verdad. De cosas que se pudren. De cangrejas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Con la radio? ¿Sí? Sí, mire, señorita, ¿usted es la doctora que dice por radio que le mandemos sus incógnitas sobre la medicina? ¿Sí? Bueno, a mí se me han podrido los testículos y estoy dando olor a mierda por todas partes donde voy. ¿Qué me recomienda? Lo recomendable es que estés 3 días con los testículos en la ventana de tu casa y buscarlos en leche. ¡Perfecto! Espere, porque todavía no termina. Luego los planta como unas bulbas. Estos testículos suelen florecer en primavera. ¡Muchas gracias! Si le salen las flores rosas... Ah, no, gracias. Si le salen las flores rosas, lo tiene que regar de 3 a 4 veces al día. Si le salen las flores azules, lo tiene que regar una sola vez al día. Si no, se le va a pudrir la flor y no le va a salir nunca más flor y no va a servir tampoco como vulva, porque la vulva después se pudre y también se tiene que tirar. Yo le dije los testículos, no la vulva, pero no importa. Los testículos son la vulva del hombre. ¡Ah, chale! Usted sí es una doctora chida. ¿Sabe qué? Yo llamé a las radios hablando sobre mis problemas medicinales y todos me decían: no, pídete un tema musical, mándale saludos a alguien. Le agradezco. Pídete mucho un tema musical, querido. ¿Qué bueno, quieres escuchar? Está bien, quiero escuchar de ABBA. Tiene Chiqui Chainsaw. ¿Por qué toda la gente pide ABBA? Porque a mí me dijeron en producción que tenía que pedir ABBA. Es una mierda, a mí no me gusta. Pero, señorita, a ver, otro tema pida. ¿Otro tema de ABBA? No, de otra cosa. Juanes, tengo la camisa negra. No, pongamos ABBA. Bueno, sí. ABBA. Sí, sí, póngale ABBA. Gracias. Y posa, manda... Y cuídate los testículos, querido. Sí, gracias. ¿Y si te sale violeta? Opérate las tetas. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Llega Javier, que, bueno, antes era de Guadalupe y hoy es de Monterrey, es decir, no ha salido del estado de Nuevo León, México. ¡Ja! Y dice: pedorro homenaje a la pendejez ajena y a los valientes negritos a los que les gusta el shouse, el blues y esas cosas. Por medio de este noble y admirable programa radiofónico, quiero externar mi más sincera felicitación al máximo club de rancheros gasificadores por llevar a cabo uno de los mejores ejercicios de guerra que he conocido en la historia. En todo caso, solo tengo que señalar un pequeño detalle. Para la próxima, recomiendo abastecer misteriosamente la ciudad de montones de piedras de río, sobre todo en lugares aledaños a grandes centros deportivos y centros de convenciones. ¡Viva la pendejez! ¡Que viva! Coreado por miles de idiotas. Gracias. ¡Viva! Otra vez por su pinche atención, dice Javier, haciendo una representación casi artística de lo que ocurre en New Orleans, zonas aledañas. Henry es de Juliaca, Perú. Hola, dice, Henry. Quería un día antes de que el mundo se desintegre, pues escucharía el programa porque está buenazo. Y saludos para toda la esquina del movimiento que queda por la salida de Puno en el kilómetro 1.5. Sí que sí, saludos. La esquina del movimiento es una esquina que los pedotes no logran identificar y que se les mueve. Se les mueve continuamente. Y es muy difícil tomarla como centro de encuentro. ¿Dónde nos encontramos? En la esquina del movimiento. Catira, en la esquina del movimiento. Y vaya uno a saber dónde se cruza. Así que a los amigos de la esquina del movimiento, un abrazo bien grande. Hola amigos alucinógenos, soy Spopovich y solo quiero expresar lo que estaba pensando sobre si existiera un ser más poderoso. Y pensando en que la guerra en Irak y luego en las catástrofes de Nueva Orleans, temo que ese ser se llame Alá. Pero me vale madres, y a tomar por culo, cabrones, dice. Bueno, alguien dijo que la belleza se lleva por dentro, dice Molinda. Póngale, sí. Espero que no sea en el intestino grueso. Por eso les mando los preparativos para su fiestecita de Halloween en Hollywood, dice, es decir, mi foto. Y como fuera poco para aminorar el impacto, les mando una cancioncilla peruanísima, como los sábados limeños en Barranco, dice, de la que escuchaba cuando mi vida se basaba en la puricisísima parranda. Un beso para todos. Menos mal que no se basa más en la. Sí, que sí, porque es bien fea la canción. Sí, no nos gustó. No importa, Molinda. Los recuerdos son recuerdos. Sé que y sé. Los recuerdos hacen que las cosas envejezcan. Era mucha ABBA, sí. Ah, qué bien la pasaba. Y no las pasabas tan bien. No, pero no importa. Pero como los recuerdos funcionan como una especie de videoclip editado. Sí que sí. Y tú editas nada más lo chingón, quizás. Claro. Dices, ah, qué chingón. Esas eran buenas épocas. Sí que sí. Y te olvidas del resto. Y es, menos mal que es así, por otro lado, si no sería una tortura vivir. Un beso para todos los desintegrados y los tripulantes de la María Tijuana, Molinda, en su realidad personificada. Muchas gracias, Molinda. Ahí te ves. ¿Qué onda, bolas de desdeñados de la tercera dimensión? Forma elegante de llamarlos del tercer mundo, dice por aquí este amigo, el último en llegar. Ah, el último en llegar. El defectuoso, le saludo. Y bueno, la vez pasada mandé un correo donde utilicé una palabra que por lo visto le era desconocida para el pirata. Se trata de, bueno, la palabra Xochimilco. Dice, la cuestión es que el pirata lo leyó Xochimilco. Dice, la cual es comprensible si entendemos que la X de México se pronuncia como J. El problema es que esa letra puede sonar como S, J o SH. Es decir, Xochimilco como es Yoslil. Bueno, nos explica aquí toda la cuestión. Bueno, hecha esta aclaración, podría chequear si esta nave, el pinche muñeco de la tele, quiero saber de él. Lo que pasa es que unos cuates que se están quejando de que algo o alguien está violando sus muñecas inflables. Lo peor es que también se ha reportado la violación de una que otra Barbie de las niñitas de la colonia. Dice, después de analizar los hechos, considero muy probable que haya sido perpetrados por el pinche muñeco de la tele. Bueno, cabrones, me despido y si, bueno, si las cosas son como me imagino, bueno, agárrense a ese cabrón muñeco o cómprenle sus propias muñecas. Hasta la próxima, su cuate, el último en llegar. ¡Hola, pinche muñeco de la tele! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, güey? Yo los estaba estrellando. Escúchame, hacía tiempo que no estabas por aquí, ¿eh? Sí, es que tengo mucho trabajo en la tele. Sí, eres el pinche muñeco de la tele. Sí, porque tengo que educar a mucha gente. Claro, a los niños, básicamente, sí, que siguen todos tus programas. Yo estoy viendo que están preguntando sobre las muñecas, Barbie. Sí, no, yo queríamos saber... Y sobre los muñecos. No, sobre los muñecos nadie... sobre todas esas cosas. Escúchame. Yo le quiero decir, ¿nunca le han quitado la ropa a una muñeca Barbie? No. Yo aquí tengo una muñeca Barbie. Ay, y le quitaré toda la ropa. A izquierda de pantalla, no se ponga morboso, por favor, pinche muñeco de la tele. Vemos aquí que la muñeca Barbie... No tiene nada. No tiene nada. Las tetitas no tienen forma de tetitas. Oh, no, no, pinche muñeco, es verdad. Aquí abajo no tiene nada. Ajá, comprendo. No tiene panocha. Usted está diciendo que son... El muñeco no tiene pinga. Pinche muñeco de la tele... Eso descarga... está preparado para confundir a los niños y que todos los niños se hagan gays y lesbianas. En este juicio oral y público, usted está sosteniendo, justamente con pruebas que trae aquí el pinche muñeco de la tele, que estos muñecos son inviolables. Por lo tanto, usted no estuvo por el DF mexicano y todo este tipo de perpetraciones que se han hecho, no es usted el culpable. No, cabrones, pero si le hacemos un tajito... la Barbie. Ay, ya se está enterrando. Está enterrando solo, cabrón, ¿eh? Yo le pido que nada más salude a todos los que están... Les estoy explicando, yo tengo que educar a la gente. Está bien, eduque a la gente, pinche muñeco de la tele. Pero quiero decir, si ya usted está perpetrando cierto tipo de modificaciones en el objeto que de fábrica viene de esta manera, usted podría haber estado en el DF mexicano, cabrón. Es que estuve trabajando en Enchúlame la Máquina y estoy enchulando esta Barbie. Bueno, enchúlanos la Barbie y muchas gracias por venir, pinche muñeco de la tele. ¡Adiós! ¡Y recuérdame por siempre! ¡Adiós, pinche muñeco de la tele! En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. El Muche, desde esa ciudad desagradable que queda cerca de Ciudad del Carmen, Campeche, es decir, en Campeche, ¿sí?, dice nuestro amigo, pues es la segunda universidad más importante de la ciudad, y uno, güey, de una causa joven, una organización de jóvenes, dice que preocupados por el activismo y todas esas mamadas, organizaron una conferencia sobre sexo en un claustro universitario. Ajá. ¿Y a quién creen que invitaron para la conferencia? ¿A quién? ¿A un psicólogo? Sí. No. ¿A un sexólogo? Sí. No. ¿A un doctor? Sí. No. ¿A una bailarina exótica cincuentona? Sí que sí. Sí, bueno, es la que más sabe. Claro que efectivamente, sí, efectivamente, ¿no? Muy bien estos claustros universitarios que invitaron a esta bailarina para dar la conferencia de sexo. Dice, bueno, le hizo publicidad al table dance en el que trabaja, dice, reclutando chavas. Y claro, en vez de libros, habían juguetes sexuales. ¡Santo niño! ¡Esas son mamadas! Y mamadas son mamadas, como dijo el Caponi de Culiacán. Es el Muche. Pero estuvo muy bien la clase. Pero al Muche no le gustó. Al Muche quería otro tipo de cosas más ortodoxas. Es claro, decir, una conferencia, va a estar un médico hablando de sexo, sí, un sexólogo, no, y me traen una bailarina de table dance cincuentona, como podría ser la nana mexicana. Pero está chingón. Pero la nana mexicana es más joven, porque luego llegan mensajes diciendo, sí, ay, hijo, me haces vieja. ¿Tú qué querías? Unas láminas, esto es un pecho, sí, se lo puede chupar. Sí. Es una parocha. Todo lo que está en las láminas se puede chupar. Váyanse. Manuel de Barzum, Hermosillo, el infierno, el sol, México, dice, bueno, no tengo plata ni nada, sigue quejándose Manuel, comprendemos la situación y es realmente angustiante. Sí que esperemos sí. que en algún momento algo haga que tú tengas dinero y entonces tengas que preocuparte por cosas más razonables por las cuales preocuparse. Mauro Víctor Reyes, Quinto, Panamá, Panamá, dice, sigue el segundo puente sobre el canal de Panamá, sin inaugurado pero sin terminar. Sí, sí. Lo cual nosotros ya venimos alertando desde este programa desde el año 1948, que el canal de Panamá en cualquier momento se va al carajo todo y queda obturada la relación entre el Atlántico y el Pacífico, y los barcos cual carabelas de Colón, Pizarro y Hernán Cortés tendrán que pasar por otras partes. Póngale. Dice, hola cabalgantes del espacio, sí soy yo, Al Caponi de Culiacán. ¡Ja! ¡Hola Al Caponi! Estamos saliendo de las broncas del sistema, es decir, el sistema ya está domado. ¿Y qué decir del calor de Culiacán? Hemos estado a 49 grados centígrados. ¡Puta madre! Nos estamos asando vivos. Claro, pues, todo esto lo veo al lado positivo. Si llego a caer en el infierno, ya me la pela, porque aquí es el pinche infierno, dice. Solo cambiaré de dirección. Otra cosa, la más culera de todas, es probablemente ya no los vuelvo a ir. Sí, cabrones. ¿Pero qué pasa, Al Caponi? ¿Qué pasa con todos? Con Al Caponi, con Mila. Hay una generación que formó se está este emancipando. Programa, que lo conformó, se está emancipando. Sí. Salvo Gabriel de Houston, por ejemplo, que se le prende fuego el hogar y sigue. Y nada. Gabriel de Houston. Es Gabriel de Houston, lógicamente. Pero Al Caponi es Al Caponi. Al Caponi es Al Caponi. Manu Briseño es Manu Briseño. Sí que sí. Lo tenemos mudado en chamba, pero está. Está. Sin embargo, hay bajas considerables. A ver, Al Caponi. Se están preocupando. Al Caponi dice. Ah, y no puso mayor resistencia tampoco Al Caponi. Dice, ese cabrón es la pinche vieja encargada del sistema. Amenazó con quitar los accesos a internet. ¿Por cuá? Pero hay una pinche vieja que es más poderosa que Al Caponi. No puede ser. Estamos hablando de Martita Sahagún. Póngale, sí, sí. Muy poderosa. Dice, bueno, mandó a una de sus ayudantes a que tomara nota a los usuarios de qué páginas quiere que les habiliten. Y Al Caponi empezó, triple X, claro. Y que viva la panocha, el mundo del pene loco. Y entonces la vieja dijo, la lista de los empleados está bien, aquí tenemos la reforma, pero esa, ¿a quién pertenece? Al Caponi, aquel, el de la fila 38. Ouch. Lo fueron a buscar y dijeron, no, pero yo antes de todo, primero en la fila había puesto www.canaltrans.com. Y me dicen que, bueno, eso sí, que no tiene nada que ver con el trabajo. A ti te valga verga, vieja, ¿De qué, dice. ¿De qué trabajas, cabrón? Me la habilitas. Él es contador. Y bueno, hay que poner unos números. Hay que poner unos números. Mico, hay que rediseñar la página de entrada en caso de que parezca para contador. Que diga only for contadors man, ¿no? Claro. Entonces dirá, no, solo para tiene que ver con la empresa. Dice, bueno, ¿podrás habilitarme las páginas porno, dejármelas afuera las de juego, las de compras en línea, las de mensajes, las de Hacienda Federal, las de gobierno, si quieres quítamelas, las que quieras, pero Canal Trans no, dice, esa me la habilitas, hija de perra. Claro, la trató mal. La trató muy mal. Lo hija de perra se te escapó Al Caponi. Sí. Y puede que se complique la situación. Por eso dice, ahí les va un... ¡No la cancelen! Dice, pero si llega a suceder, les mandaré un virus al servidor. Porque se lo siento. Eso es Al Caponi. Eso es Al Caponi, vengativo. Sí que sí. Sanguinario y maloliente. Dice, bueno, todo esto es una pinche bronca. Dice, de cancelar las páginas de internet, de las cuentos. Bueno, postdata, arriba el Micotlán, cabrones. Y que saben del cabrón de Channel Core Kid, dice, se lo llevó la Catrina. No se lo llevó la Catrina. No. Charlie Corkin se está recuperando y ya mueve casi todas las partes de su cuerpo. De eso está encargando, por supuesto, nuestra queridísima Joyce Lakiti. Sí, sí. Rodrigo de Moraes Guedes es de Botorantim. Esto queda en Brasil. Parece el nombre de un medicamento. Botorantim. Tome Botorantim compuesto, solo en Brasil. No sabemos cuáles son las utilidades, pero dice ahí en Botorantim Brasil, tómelo. Dice, yo estaba a pensar que estoy enamorado de una argentina, que yo conocía por la internet y quiero mucho ir a Argentina. Aquí no está, En realidad no es un problema de países esto. Sí, sí. En realidad tiene que ver con que él se enamoró y es una argentina. Póngale. Y entonces le gusta Argentina porque le gusta esta dama. Si esta dama fuera tica, diría me gusta Costa Rica. Por lo tanto, las mujeres son las primeras empresas turísticas de cada uno de los países. No, y esto Brasil lo sabe bien además, ¿no? Sí, cabrón. Dice, bueno, quiero ir a su encuentro, pero ella vive en Salta, enrededores de Jujuy. Dice, pero es muy distante y yo estoy a guardar dineriño para hacer los viajes, que es muy lejos. Fabi, yo te quiero. Búscate. Bueno, ponete una cerca, cabrón. Yo te diré la visión nuestra. Fabi, cuando termines de juntar el dinero, Rodrigo, Fabi ya no te querrá más. No, debe estar casada con un salteño, sí, con... comiendo empanadas salteñas. Y 358 hijos. No sé qué juegan en Salta. En Salta juegan al fútbol. Ah, sí. Debe estar jugando al fútbol. Claro, entonces. Dice, por favor, ¿alguien quiere ayudarme? Contéstenme. ¿Y en qué te podemos ayudar? ¿Es una colecta? Sí, es una colecta, no, para, cabrón, que... No, ya colaboramos. Ustedes deciden si el dinero va a la Cruz Roja o va a que esta pareja se encuentre y folle. Entre otras cosas, dice, soy un brasilero que está escuchando Radio Trans y es una radio, está muy buena, dice Rodrigo. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, pero nosotros desde aquí te recomendamos que te olvides de ella. Sí, sí, la sí. distancia mata cualquier tipo de amor, por lo tanto, búscate una brasileira y por lo tanto... Está bien buena, sí, cabrón. Y además te es más económico, está sí. más cerca de ti, ¿eh? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Me estás esperando abajo. El Fénix es de Tegucigalpa, Honduras. ¡Ah, el Fénix! Y se estaba jugando al Tetris, que tiene en la página web, mientras escuchaba el programa. Ah, sí que sí, está y bien como chingón. Ya me quejé de los políticos de mierdas de mi país, dice, ay, aprovecho que Tetris, para quejarme de que el juego termina muy pronto. Solo son 10 niveles. ¡Oh! ¡Ha llegado a 10 niveles! Pero... ¡Es el récord, man! Este, estábamos buscando a ti, cabrón. Sí, lo único que se hacía con ese juego que está instalado en la página sí es sí. buscar al Fénix, al campeón iberoamericano de todos los tiempos. A ver si otro ha llegado a los 10. No, yo no creo. Yo no creo. Ni el mismo que diseñó el juego no debe creo. Haber llegado a los 10 niveles. Y es un momento donde caen las piezas a una velocidad fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Y tú prácticamente... Eres un grande, Fénix. Fénix, la verdad es un orgullo. Que sé que sí. Dice, llegas al nivel 10, te tira Game Over. Dice, eso no se vale. El mejor juego que tiene en la página y es corto. Con todo respeto, un chingue su madre para los que lo pusieron. Puedes dice, volver a jugar. Desnivel de juego, dice... Nico, te están dice, sí, lo que pasa es que cuando uno llega al nivel 10, le da hueva llegar a empezar sí. de nuevo. Empezar es de que el Mico lo hizo corto para que sigan trabajando luego. O sea, muy bien, Mico, muy bien pensado. A todos los jefes que están escuchando, dicen, no, porque se meten ahí. No, llegan al nivel 10. Escuchan sí. el programa radio, juegan sí. mamadas. El programa radio dura nada más 45 minutos. Los juegos son cortos. Sí, sí. Es toda una mamada. Wilber del Perú, Hitomi de Juliaca, Mariela de Santa Fe, pide que... Bueno, le revienta que los candidatos se peleen entre sí. Pero si no se pelean entre sí, ¿con quién se van a pelear, Dulce Mariela? No, porque se pelean entre sí y luego cagan al pueblo. Claro. Eso sí. Se pelean entre sí. No se pueden pelear con el pueblo. Se abrazan entre sí y cagan al pueblo. Claro. El Pato Lucas también se ha comunicado. Andrea de Morelia, México, salió de chupe y el lunes le ha costado muchísimo el trabajo. Eso es lo que pasa, Andrea. Mecho es de Andorra, la vieja Andorra. ¡Ja! La justificación de este programa era buscar a alguien que viva en Andorra. Nosotros sí que pensamos sí. que Andorra no existía, que era un país imaginario como el de los cuentos de hadas. Póngale. Sin embargo, ha llegado alguien de Andorra. Desconocemos también el gentilicio de alguien de Andorra y más de Andorra la vieja. ¿Cómo eres tú? ¿Eres un andorrense o eres un andorro veterano? Andorrete. O un andorrete viejazo. O algo así. Es muy difícil ser de Andorra la vieja. Por lo tanto, Mecho, agradecemos tu presencia aquí. Nunca había llegado nadie de Andorra y estamos felices porque realmente Andorra es Andorra. ¡Carajo, cállate, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integramos un brillante desintegración. El profesor Mexica. Hola, profesor. Nick Mutante de Toluca, México. Dice, ¿qué onda, alumnos de la María Tijuana? He acudido al llamado a resolver sus dudas sobre el calendario azteca. Ah, sí que sí. Como ustedes bien lo han dicho, está mal llamado calendario azteca. Como correctamente se le llama, es la piedra del sol. Pero cuyo verdadero nombre es Cuauhtzicali. Ya me cagaron. Claro. Luego llegará otro mensaje diciendo, ay, pirata, el Cuauhtzicali lo has pronunciado como la mierda. Bueno, Cuauhtzicali, que significa receptáculo del águila. Pero esta piedra no solamente es un calendario, sino también una piedra conmemorativa de una fecha sagrada, la cual recuerda una fiesta ritual celebrada cada 52 años. Es la fecha del fuego nuevo. Los aztecas creían que los tiempos estaban divididos en ciclos de 52 años, ya que cada 52 años coinciden los calendarios solares y venusinos. Dice, cada uno de estos ciclos podría terminarse por un cataclismo que pondría fin al Sol 5, Sol Mexica. Dice, o bien continuar con otros 52 años de seguridad. Ah, es decir, cada 52 años los aztecas Estaba, a todo la mierda, estamos cagados. Pero son los aztecas. Son los aztecas. Sí, por lo tanto, podría llamarse calendario azteca. Póngale. Pero en realidad sería un calendario mexica. Bueno, ya. Luego me aclara aquí, me dice, al pronunciar mexica, es mexica, no mexica. Saludos, bueno, gracias por la idea, es mexica. En este caso, cada 52 años, qué chingón eso, ¿no? Igualmente en esa época no se vivía tanto, por lo tanto, 52 años tú ya eras un viejo patriarca. Póngale. Pero imagino, hay gente que no llegó a presenciar la parte negativa de ese ciclo. Es decir, por ejemplo, en el año 51 ya los aztecas se ponían depresivos, tristes. Decían, no, ya nos lleva la chingada, nos cargó el payaso. Año 52, luego superaban ese año y ¡oh! 52 años más donde nada nos pasará. Iban, conquistaban más territorios, toda una cosa tremenda. Bueno, muchas gracias por la aclaración, esta de la piedra del sol del receptáculo del águila, querido profesor mexica, Nick Mutante ahí en Toluca, ¿eh? Yafid desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué onda, cabrones? Hace unos minutos estaba pensando en el güey que paga 15 pesos para Microsoft para que le agrande su espacio. Yo tengo 50 invitaciones de Gmail, el correo que da 2, no sé, debe estar trabajando para la gente de Google. Publicidad. Y hacen publicidad y cada uno encuentra... Hay una casilla de mail para cada persona. Sí que sí. Busca la tuya, amigo, la que te guste o la que te venga en gana y a tomar por culo. El grandioso de Aguascalientes, México. Hola, grandioso. Y se está pensando en mandarle un chingo a su madre a la señora Adriana. Una clienta. Adriana. Adriana, es lindo para mentar la madre una Adriana. Sí que sí. Adriana, chinga a tu madre. Dice una clienta a la cual le llevo unos asuntos contables. Llévame los asuntos contables. A la cabrona solo le falta que me diga que le lleve el desayuno a la cama. ¡Ay, grandioso! Ve para allá, ay, grandioso, sí, ven para acá. ¿Parte de los asuntos contables? Sí, debe ser, ¿no? Póngale. Llévame, tráeme el desayuno a la cama. Ahora quizás llévame para acá. Sería más chingón que te pida eso y no lo otro. Sí, dice, me salió con la mamada de que de la lana que me paga y que debo aportar el 35% para su empresa como donativo... Y además que para el próximo diciembre me toca comprar 2 botellas de whisky como parte de los regalos al gobernador. Ah, trabaja con el gobernador. No, entonces, respétalo, ya sabes, Aguascalientes, hasta que cambie el gobierno ahí. Dice, ya mandé un, ya no mames, cabrona, a ritmo de chinga su madre. Hasta luego y saludos a todos los desintegrados. Nos gusta innovar. Por sí lo tanto, sí. Un ya no mames, cabrona, a ritmo de chinga su madre sonaría muy bien para Adriana. Ya no mames, cabrona. Angie Rolling Stone. Ja, hola, Angie. Angie, desea hablar con usted. Ah. La auténtica Angie de los Rolling Stones. La auténtica, auténtica. Desea hablar con nosotros. Es bien vieja, ¿eh? Sí, es muy grande. Dice, gracias por ser como son. A nosotros no queremos hablar con nosotros. Un beso muy grandioso, dice, para todos ustedes que nos hacen la vida mejor. Desde Argentina, Bahía Blanca, República Argentina. Bueno, lógicamente hablan una especie de capicúa. Dice, nosotras nos tomamos los 3 litros de tequila para olvidar a un mex. Dice, muy bien, no nos fue. Angie, cabrones, dice... Bueno, está bien. Lógicamente, si te tomas 3 litros de tequila, sí. Muy bien, no te va a ir, no. Querida. Vishnu dice, hola desintegrados y deschavetados de este mundo. Solo escribo para quejarme. No me gustó la forma en que leyeron el mail que envié. A mí no me gustó tu mail. Ah, pero mira, no me gusta tu rostro. El cuerno de chivo mudo. ¿Cuál era el mail? Porque, no sé, pero el de la una de Puno, dice, y de la UANCB, dice. ¿Hay una forma? Hay una forma de leerlo. Ajá. Lo puedes leer así como al pasar, o le puedes dar la... No, la realidad que me... No te preocupes, cabrón, va a haber cosas peores. Dice, eso de los pobres y los ricos no va conmigo. Ah, no, eso... Ah. Declaración, por ejemplo, de una Miss Mundo, 1999. Sí. ¿Qué tal? Esto de los ricos y los pobres no va conmigo. Y por no maten los ballenas. Dicen, no hago esa discriminación, no se comprende, bicho, no está bien, bueno, ya al carajo, come pollas. Dice, bueno, conmigo solo podría en conocimiento, no, que no solo pasamos el semestre pagando nuestras mensualidades, es mentira eso, y en la carrera que estoy estudiando, es una de las carreras mejor consideradas y posicionadas en el Perú, dice, ya que cuenta con un laboratorio mejores que los de la Uni, la Universidad de Ingenierías, dice, otra cosa, me olvidaba de los chilenos, déjense de huevadas, no pudieron con el pisco, y ahora se meten con un postre peruano, de nombre Suspiro a la limeña y los chilenos. Bueno, algo le van a cagar. Suspiro a la chilena. Bueno, pero los peruanos quieren todo para sí. Pero aparte, suspiran distinto. Es un suspiro distinto. Uno es... Con que le pongan un poquito más de canela. Uno es así. El suspiro a la limeña es. ¡Ape! Claro. Y el suspiro a la chilena es. ¡Apo! Claro, es muy diferente, sí, así sí. Que no vengan con mamadas, no se copien, no se roben los postres, ¿eh? Bueno, ¿qué tal mis queridos amigos allá en lo recóndito del universo? Les saluda al Budman, el Tico. ¿Qué tal, viejo? Dice, bueno, aquí les mando una serie de dichos a lo Tico para que lo lean, unos cuantos de los que les guste. No nos ha gustado ninguno, querido Tico. Es otro spam. Nos ha, eso, el spam de el Tico no mama, el Tico mama. El Tico no llora, el Tico chilla. El Tico no tiene cara, tiene jeta. El Tico no duerme, no, no, el Tico se amilana. Y esas cosas. Bueno, ya sabemos cómo son los Ticos. Tenemos muchos amigos Ticos y aprovechamos para saludar a Heredia, justamente ahí en Costa Rica, donde está nuestro amigo el Mico Tico, y hace tiempo no se comunica con nosotros porque no leemos nuestros mails. Hola, Caparita. Mails, y entonces él se enoja. No, nuestros mails no leemos. Nosotros generalmente nos enviamos mails a nosotros mismos, son pero reenvíos. Vemos que son nuestros y decimos no. Hola, ¿qué tal? Soy de Ecuador. Saludos de parte de Carmita. Fernando desde Trelew, Argentina. Quiero entrar a mi correo y no pude hacer eso porque no sé qué mierda. Ah, te hackearon el correo. Ay, sí, Fernando, olvídalo, saca otro. Sí, esas cosas. Pirata, hace tiempo preguntaste qué significa CEO. Dice, es Chief Executive Officer. Saludos, José, Jorge Castillo. Gracias, Jorge. Alejandro, este Hermosillo, Sonora, México. Y quiero quejarme de los putos camioneros. Dice que no se detienen y que lo dejan a uno a patín. Es decir, a pie, desde la uni hasta la casa. Sobre todo los pinches combis amarillas, que si llegan a detenerse es para bajar gente, porque el puto camión está hasta el culo, dice. Y para terminar de acabarla, dice, pasan cada dos horas. Bueno, se desfloró el transporte público, ya sabemos cómo es en Hermosillo, en todo el mundo. Santiago de Querétaro, México, dice, no, Karen, que es de Santiago de Querétaro, México, dice, por culpa de su programa, mi jefa me regañó, porque no han leído el mail que les mandamos, como una chingada. Lean los mails, dice. Ay, jefe, está bien. Envió un mail del jefe, sí. En la secretaria. Envía el mail. No leímos el mail y, claro, regañó a la secretaria. Sí, a ver, la secretaria, ¿han leído el mail pero que yo envié? Dinos, dinos, miren, yo soy la secretaria de este mamón y este es el mensaje que quiere que le lean. Entonces nosotros sabemos. No vemos que es un mensaje de un jefe y no lo leemos. Claro, llega así como sin nombre. Por favor, pon debajo la secre. Tudo bem, tudo bom, tudo legal. Por aquí todo pura belleza. Dice, yo soy, por supuesto, Silvina Carioca Porteño, que les mando un chistorete. Espero que les guste. Hay tiempo para chistorete, mire usted. En un vuelo comercial, el piloto toma el micrófono y comienza a hablar con los pasajeros. Buenos días, señores pasajeros. En este exacto momento estamos a 9000 metros de altura y estamos sobrevolando la ciudad de... ¡Oh, oh, Dios mío! Todos se quedan con los ojos abiertos, claro, la boca entreabierta, todo el pasaje realmente preocupado. Y dice, vamos a morir. El piloto vuelve a informar. Disculpen, disculpen el susto. Es que cuando fui a tomar mi taza de café, sin querer, la derrumbé y no saben cómo me ha quedado la parte del frente de mi pantalón. Bueno, lo lamento, Y asustado, uno de los pasajeros grita, ¿y usted no sabe cómo me quedó la parte de atrás de mi calzoncillo? Se cagó, claro, sí. Quiero aprovechar para enviar unos multos bellos para Jefferson y que siga chaqueteándose, que va por buen camino, sí, por más que se lo digamos, y le digamos, sí, pero él sigue sí, por el buen camino, así que no te preocupes, Silvia. Caro Caporteña, un beso para ti. Yo Robot es de Ciudad del Carmen, Campeche, y tiene un chistorete por aquí. También estaremos con los chistoretes con Bizarre, que está dando vueltas por aquí, con Henry de que está en Huelva, España, nuestro amigo que era de Olavarría, a Santiago de Guadalajara, México, también a Eminem Fan, Eduardo de Lima, Perú, al Borrego, al Coyote, a todos los amigos que se han comunicado por aquí, que solamente le pedimos un poco de paciencia, queridos amigos. Estamos perdiendo contacto, cabrón. Mira todo aquí en la nave, y yo le pregunto al señor Artiga en estos momentos cómo ve la Tierra. La veo yendo a alta velocidad. Alta velocidad, cabrón. Sí que sí, por una carretera hacia el fin de tiempos. ¡Wow! Sintiendo el aire golpear su cuerpo. Eso es chido. A miles de revoluciones por minuto. ¡Wow! Es una motocicleta. Y nosotros apenas un pequeño reflejo en sus partes cromadas, amigos. Nos estamos decidiendo por izquierda, por derecha, por donde se ven sus monitores, por la info, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio 6. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit.